En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, cuando las campanas tañen, iniciará Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Oramas, que junto a un grupo de quitenses de mucho caletre nos hablarán de Quito. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, damos inicio al programa Quito, poquito a poquito. Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas oyentes, a este miércoles de Quito, poquito a poquito, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 de amplitud modulada, y también estamos con nuestra radio online en tiempo real, así que saludos a quienes están conectados fuera de este país, fuera del continente incluso. Sabemos que hay gente que está en Europa, sabemos que hay gente que está en los Estados Unidos. Un cordial saludo, un fortísimo abrazo de quien les habla, Freddy Fuenmayor, como siempre. Reitero este abrazo para todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar el tema del acuarismo. Vamos a cerrar una temporada más de Quito, poquito a poquito, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este día miércoles, y lo vamos a hacer con el tema de acuarismo, una pasión que incluye a millones de personas. ¿Sabía usted que el acuarismo está catalogado como el segundo hobby o el primer hobby, en muchos casos, más popular del mundo? Ya les contaremos también varias información al respecto. Tenemos junto a nosotros a Ramiro Morejón y a Oscar del Salto, dos amigos acuaristas que estuvieron participando con nosotros en el primer seminario de introducción a la reproducción y enfermedades de peces de acuario que el CIRP Acuario, el Centro de Investigación y Reproducción de Peces de Acuario, el CIRP Acuario, organizara en septiembre pasado. Y los dos amigos que se encuentran con nosotros fueron parte de ese seminario que lo brindó Roberto Petrassini, a quien saludamos también. Es muy probable que Roberto esté conectado con nosotros allá en el Argentina. Saludos, buen amigo, un fortísimo abrazo a tus amigos ecuatorianos. Roberto, una eminencia realmente en el tema del acuarismo, fue quien nos brindó este seminario, con otros expositores nacionales también que pudimos compartir con los compañeros que en ese momento nos acompañaron, porque ahora pues esperamos que en cambio nos acompañen en el Exhibicuarium 2014. ¿Qué es esto? Ya les contaremos más adelante, porque vamos a empezar esta charla con los amigos Ramiro Morejón y Oscar del Salto. Empecemos por la juventud. ¿O por experiencia? ¿Verdad que dije experiencia, no dije edad? A ver, Oscar, qué gusto tenerte acá con nosotros. Oscar es un joven acuarista que tiene muchas expectativas sobre el tema del acuario, quiere hacer algunas cosas. Conversábamos antes del seminario, en un momento en que se inscribía en el mismo. Pues cuéntanos, Oscar, ¿cómo empezó, cómo nació el tema del acuarismo contigo? ¿Viste a alguien, alguien te motivó o pasaste por alguna sitio de peces y dijiste, ay, eso quiero yo también? Cuéntanos, ajá, bienvenido. Muy buenas tardes con todos nuestros amigos oyentes. Sí, de alguna manera me impactó la fauna acuática de la, ajá, televisión y la naturaleza, y entonces bucear bajo el agua en los ríos de nuestro país, de la costa, del oriente. ¿Eso te impresionó? Me impresionó bastante, y la variedad y peces que nadaba, porque sentirse como un pez es vivir bien bajo el agua. Como un pez bajo el agua, dicen, sí, cuando uno está bastante bien, ¿no? Está como el pez bajo el agua, dicen. ¿Llegaste a hacer buceo o solo snorkel? ¿O por ahí sin snorkel, sin nada, nada más a la respiración y abrir los ojos ahí en el río? ¿Cómo fue? En pantaloneta, pantalón remangado, en camiseta, en los días de mucho calor, ¿En qué verano. Río, por ejemplo? ¿Qué río y qué peces viste? En el río del Tigre. En el oriente. Ajá, en el oriente. Gran variedad de peces. ¿Recuerdas de alguno? descripción gráfica, peces de 10 centímetros, algunos, muchos eran chiquitos. Bueno, difícil, es. Hay una cantidad de peces moviéndose ahí, a no ser que haya sido experto en ese momento, descifrar qué especie o qué tipo de peces, de pronto un poco difícil, pero ese fue el gancho tuyo. Sí. Llegaste aquí, tú dijiste, bueno, yo quiero un acuario. ¿Dónde fuiste? Porque eso también es parte de la historia del acuarismo de esta ciudad, ¿no? Sí. Hay algunos sitios que lamentablemente ya han desaparecido y hay otros que están creciendo. Ya les contaré también una experiencia bastante triste que suele suceder, lamentablemente todavía suele suceder, cuando vamos a un acuario y el dependiente pues nos vende todo lo que se le ocurre. A la larga llegamos a la casa con el acuario, los peces, y se nos mueren en menos de una semana. Pero bueno, ya les contaremos aquello. Así es. Un amigo me obsequió una pecera cuando yo tenía hace 5 años y me dio los tips básicos: llenar el agua, esperar que se baje el cloro y el ciclado, que lo decimos, mantener un tiempo el agua, madurar el agua, madurar el agua para que todos los químicos del pH del agua como que se mantengan equilibrados y cada semana 2 que 3 peces. Yeah. Así empezó todo. Empecé con bailarinas y terminé con todos los peces amazónicos exóticos que me hablaban mucho de los plecos, de los fantasmas. Yeah. Tuve muchos de esos peces. ¿Tuviste muchos plecostomos? Tuve. ¿Sí? Sí, lastimosamente por la falta de conocimiento y los parámetros del agua. Claro, es complicado. Además de eso, amigos oyentes, por ejemplo, en el caso de los plecostomos, a propósito de... suelen vendernos así muy fácilmente estos animalitos que conocidos también con el nombre de viejas o pez diablo o limpiadores, incluso, aunque hay una gran variedad de aquellos. Suelen vendernos los plecostomos, pero no nos avisan que es un pez que puede llegar a medir más de 40 centímetros. Y claro, en un acuario, no sé, de 30 centímetros, ya pueden ustedes imaginarse, el pez termina siendo prácticamente todo el acuario. Entonces, ahí vienen los problemas, y el pez empieza a tener problemas, evidentemente, por falta de espacio, etcétera, etcétera. Y claro, las decepciones también han estado a la orden del día cuando suceden esos casos. ¿Qué peces tienes ahora? Actualmente tengo camarones cherry. Los que se llaman las gambas. Sí, gambas. Uh-huh. Ajá. Tengo gran variedad de guppies y de betas. O sea, es, digamos que 3 especies, no tienes más. Sí. O sea, te dedicaste a los betas y a los guppies. Sí, me encantan los betas. Los colores, así, cuando abren sus agallas y sus colores. Y las aletas, qué hermosas, ciertamente, ¿no? Hay unas aletas, pero impresionantes. Este perla con, ¿cómo es? Media luna, blanco con negro. Esa variedad es hermosa. Es hermosa, sí. En realidad. Cosa que, pues, ha motivado a que muchísima gente participe del tema del acuarismo, como ya les habíamos comentado, el hobby más popular del planeta entero. Bueno, pasemos con Ramiro Morejón. A Ramiro tuvimos la oportunidad de conocerlo hace muchos años atrás, cuando hacíamos labores comunicacionales en la radio pública para hablar de temas de medio ambiente, y coincidimos en el seminario de acuarismo que brindamos hace poco momento. Así que es un gusto tenerte nuevamente en los micrófonos, Ramiro. Una de las personas que más pasión le ha puesto o le puso en ese seminario cuando nos contaba la historia de sus peces disco, justamente fue Ramiro, así que... transmítenos un poco esa pasión, Ramiro. ¿Cuándo nació la pasión de la acuariofilia en tu persona? Bienvenido. Buenas tardes, Freddy. Buenas tardes a los amigos que nos escuchan. Bueno, lo mío fue hace muchísimos años, creo que como bastantes quiteños. Mi primer pez fue un espada de la Alameda. Yeah. Lo tuve en la los casa. Los verdecitos. Claro, los espadas salvajes. Yeah. Y esos peces que tienen la cola larga. Y afortunadamente, bueno, uno se me saltó, pero la otra había sido hembra y... parió. Yeah. Y entonces fue para mí realmente maravilloso el ver los peces chiquitos, y eso creo que fue mi primera experiencia que me enganchó con esta pasión que es el acuarismo. Entonces a partir de ahí empecé a tener más espadas, algún tío... ¿De la Alameda mismo? Sí, de la Alameda. Un tío se dio cuenta que me gustaba mucho, él tenía acuarios, y me regaló, entonces un día vino y me regaló un acuario con peces, y desde ahí ya me enganché con la afición. ¿Cuántos años ya de eso? Estamos hablando que yo tendría unos 6 años, ah, entonces caramba, estamos hablando ya de más de 40 años. Hay muchísima gente que mantiene esta afición, o sea, no has parado desde hace 40 años con el tema de los peces de acuario. O sea, bueno, siempre en esos años has tenido por lo menos un acuario pequeño. Ha habido épocas en las que por motivos de trabajo mi casa no me ha permitido tener, pero digamos que desde hace unos 10 años retomé ya con fuerza la afición y ahora sí ya estoy dedicado, digamos que 100% a tener unos buenos acuarios. ¿Cuántos animales, más que cuántos, qué tipo de peces tienes? A ver, yo tengo un acuario amazónico donde tengo discos, tengo cardenales, tengo ancistrus, tengo tetras negros, en fin, peces amazónicos. Tengo también un acuario, un pequeño acuario con camarones rojos, las gambas, las cherry. Y tengo unos guramis, unos escalares. Básicamente eso es lo que tengo. Y tengo acuarios plantados. Estoy incursionando en el tema de los acuarios plantados. ¿Acuario plantado tipo holandés o con peces? Bueno, digamos que es un acuario mixto en el que tenemos plantas, pero también peces. Y esto les, amigos, les comentamos a propósito de... El acuario holandés es el acuario exclusivamente las cuatro paredes de vidrio y solamente plantas. Por lo menos así se les llamaba o se le conocía desde hace mucho tiempo atrás, cuando en Europa empezó a presentarse este tipo de acuarios solamente plantados, entonces llamaron el acuario holandés. Pedimos a nuestro compañero para darnos una pausita, un mensaje corto, por favor. Aprende más sobre el fascinante mundo de los acuarios con la gente del Sirpacual. El Circo Acuario es el centro de investigación y reproducción de peces de acuario, ubicado en Quito, Ecuador. Retornamos, amigos, amigas, a Quito poquito a poquito. Nos contaba nuestro amigo Ramiro Morejón del acuario amazónico. Es lo que se llama el biotopo, ¿no? Es un acuario de biotopo. Bueno, un biotopo es aquel acuario que intenta reproducir las condiciones específicas de un determinado sitio. Uh-huh. En mi caso, yo tengo un acuario con peces amazónicos, no es un biotopo, pero tengo el acuario con las condiciones adecuadas para peces amazónicos, y evidentemente en ese acuario tengo solo peces amazónicos. Pero por cierto, es una pasión también, digamos que más específica, más puntual, el hecho de buscar un biotopo específico. Por ejemplo, hay acuarios, hemos visto acuarios de biotopos específicos de ciertas partes del Amazonas. O sea, una locura en realidad, una cosa muy, muy bonita, y la gente le pone unas ganas impresionantes. Entonces, claro, en ese biotopo solo va a encontrar específicamente lo que en la naturaleza hay. Por eso solemos decir que el acuario es como tener un pedacito de la naturaleza en casa. Sí, efectivamente, eso es lo interesante, que uno puede tener diversas aficiones en torno a diferentes tipos de acuarios. Entonces, la pasión del acuarismo no tiene que ver solo con los peces, tiene que ver con las plantas, tiene que ver con los paisajes acuáticos, tiene que ver con los invertebrados, pequeñas langostas, camarones, cangrejos. Es todo un mundo que afortunadamente en los últimos años en el país está creciendo, y eso nos permite ya poder acceder a otras opciones y también ir desarrollando uno la afición conforme a los gustos individuales. Así es, lo que decía Ramiro, el famoso aquascaping de ahora, no sé si usted, amigo o amiga oyente, habrá escuchado esta palabra. Hay unos paisajes, inclusive, ¿qué les podemos decir?, copiados de la naturaleza o intentados ser reproducidos desde la naturaleza como el modelo principal, evidentemente, para el acuario. O sea, es una cosa en realidad hermosa, hermosa, hermosa. Hemos visto, por ejemplo, acuarios del japonés, de ese acuario que del japonés de Akashi Manu, es el nombre de este amigo japonés que tiene unos acuarios, pero una locura en realidad. Es un cuadro vivo, podríamos decirlo, ¿no? Un cuadro vivo. Ojalá en algún momento, no sé, supongo yo que habrá alguien acá en Quito que pueda hacer una cosa de estas, o todavía estamos en pañales en ese sentido. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que poco a poco se van dando los pasos, pero como tú señalabas, efectivamente los lugares donde se venden peces, donde se venden plantas, tenemos serios problemas. Yo diría que el 90-95% es gente no preparada, que lo único que hace es tratar de venderte todo lo que pueda, sin importar qué va a pasar. Hay un par de excepciones en Quito que afortunadamente existen y eso ha permitido que la afición pueda irse desarrollando, porque en los otros sitios es lamentable las condiciones en las que tienen a los animales y el afán de lucro es lo que prima por sobre la afición. Entonces, esto tiene que ir cambiando en Quito. Creo que muchos de nosotros hemos hecho esfuerzos para conseguir especies importando de otros países y esto ha permitido que poco a poco vayamos consolidando un cierto nivel básico en el país. Creo que estamos en un nivel todavía muy inicial, pero ya dando esos pasos como para que la afición pueda tener un despegue. Ahí estamos, amigos, justamente uno de esos pasos antes de ir con nuestro amigo Oscar del Salto con un tema musical para ponerle una pausita. Es contarles que el 18, 19, 20 y 21 de diciembre, en el Paseo San Francisco, esto es en Cumbayá, un centro comercial en realidad muy, muy bonito, de lujo dirían algunos, vamos a ubicar en la Sala U, junto a Cinemática, a las salas de Cinemática, estará el Exhibicuarium 2014. ¿Qué es el Exhibicuarium? Es un concurso de exhibición de peces de acuario, el primero que se realiza en la ciudad de Quito y en el país entero de lo que conocemos, y si me equivoco, pues alguien, por favor, nos lo corrige, pero de lo que sabemos, es el primero donde van a presentarse los peces para ser catalogados su belleza directamente. En acuarios pequeños, como se hace, o intentando hacer, como se hace en los concursos internacionales, 40 por 40 por 40 serán los acuarios, donde solamente estará el pez, en el caso de ser tropicales, que necesitan un calentador y todos con un filtro. Apenas eso, para que la gente los pueda disfrutar en su totalidad, pueda verlos pues ahí sin, digamos que sin compartir con nada, absolutamente nada más que solo ellos en el acuario, y así poder disfrutar como los colores que disfrutan de los betas nuestro amigo Oscar, o de los guppies, o de los espadas. Hay una cantidad de colores, los kilis mismo, estos pececitos que de los cuales pudimos conocer ampliamente con Roberto Petrasini en el seminario anterior, tienen unos colores muy, pero muy bonitos. Pero bueno, ya vamos a irles contando más adelante sobre los peces de acuario y esta pasión que compartimos millones de gentes en este planeta. Vamos a un tema musical, que por cierto ya lo habíamos ubicado hace algunas temporadas atrás, justamente hablando del acuario, pero que resulta interesante. Nuevamente invitamos a Piero a que nos cante la Sinfonía de la Mar. En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director Pejerrey, ante ojitos de Carey, con batuta y diapasón dio comienzo a la función. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapú, racatacapú, racatacapú. Pecerrucho más abajo, rasquetea el contrabajo. Bom bom bom, bom bom bom, bom bom bom bom bom bom bom, bom bom bom, bom bom bom, bom bom bom bom bom bom bom. Un cardumen de sardinas desplegaba celestinas. Un montón de palometas empinaban las trompetas. Ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta. Del pez guitarra, mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos. Una vieja tararira trata de apinar su lira, mientras un chueco lenguado toca el arpa de costado. Blam, blam, bla, blam, blam, bla, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam, blam blan, blan, blan, blan, blan, blan, blan, blan, blan, blan. Sopla el bagre bigotudo, un flautín muy puntiagudo, y cerquita el tiburón, toca que toca el trombón. Ropopopopón, ropopopopón, ropopopopón, pom, pom, pom, pom, ropopopopón, ropopopopón, ropopopopón, pom, pom, pom, pom. Una fila de delfines atacaban los violines, un salmón con su violón se quedó en el calderón. Gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin, gin. Soplaba el clarinete a la par que las medusas practicaban boca que usa. De repente un aula enorme y un gran viento huracanado barren con toda la orquesta instrumentos y pescados. Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón. Fue la gran ballena sorda que acabó con la función. Aprovechemos, chicos, la ballena se fue. A ver la batería. El contrabajo. Ahí estamos, Piero, Piero de Benedictis, este amigo latinoamericano que por ahí me dijeron que vive acá en Quito. No estoy seguro de aquello, sí, en Quito. Me dijeron que Piero está viviendo en Quito o que va y viene, pero bueno. El amigo es cantautor y ya tienen ustedes esa canción muy, muy conocida y muy agradable. La Sinfonía de la Maravilla, ¿has escuchado esa canción, Oscar? No. ¿No? No, muy bonita. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora ya sabes que Piero canta un tema que medio se asemeja a lo que a esta pasión. Piero, mi querido viejo. Exacto, el Piero de mi querido viejo y de Juan Boliche y los americanos, bien, una serie de canciones más de aquella época en la que pues todavía no estaba seguramente ni en proyectos. Seguramente. Oscar es muy joven, amigos, pero ahí está, la pasión de nuestros amigos en dos diferentes edades, pero empezando, digamos que similar experiencia al mantener los peces en acuario y el conocimiento que se va generando al participar en seminarios como el que se brindó en septiembre pasado. Esperamos contar con nuestros amigos también en el Exhibicuario en este diciembre que viene. Y pues seguimos avanzando en el conocimiento, seguimos avanzando, amigos, en esta pasión, reitero, y no me cansaré de decirla, porque cuando uno se pone frente al acuario, empieza a preguntarse cosas, inmediatamente el internet es parte fundamental en ese proceso, o si no, en las redes sociales, como en este caso nosotros con el CIRP Acuario, nos conectamos con la gente que tiene más experiencia que lo que podemos brindar nosotros. Hay especialistas en discos, por ejemplo, hay especialistas en betas, hay gente que le gusta los golfis y termina siendo unas bailarinas enormes. Bueno, recordamos hace muchos años atrás, ahí al frente del Canal 4, había un amigo de una tienda, una tienda de barrio, que tenía unos garrafones, como 4 o 6 garrafones, si más no me equivoco, con unas bailarinas, pero enormes, y cada vez que entrábamos a comprar un poco de comida, porque esa era la pasta que este amigo preparaba, ya les preguntaremos a nuestros entrevistados si la preparan ellos o la compran. Esta pasta supuestamente era milagrosa para hacer que estas bailarinas se hagan, pero unos peces hermosos y enormemente grandes también. En esta pasión, Oscar, esta pasión que nos conjuga, que nos conjunta, que nos une a un montón de personas acá en el país, en Latinoamérica y en el planeta, también tiene sus bemoles. Habíamos hablado ya algo al respecto, Ramiro también acotejó algo. ¿A ti te ha pasado? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias cuando fuiste a una tienda de peces a ubicar algo, a ubicar un pez sobre todo? ¿Qué experiencias tuviste ahí? Maravillado con lo que encontraba y con las especies y los acuarios gigantescos que que de las tiendas a las que iba. Y yo preguntaba, sí, ¿este pez de qué se alimenta? ¿Este pez es de agua dulce o salada? Y este pez es agresivo, tranquilo, este es el pez más bonito. Y ellos te hablaban de cómo... Pero sí te contaban, o sea, sí te asesoraban, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, sí, has sí. corrido con suerte, qué bueno. Ajá, me asesoraban de dónde lo traían, este pez, los parámetros. Generalmente hablaban de la temperatura del agua, y lo mantienes en 24 grados, pero te hablaban que todos los peces se pueden... O sea, hay ciertos peces agresivos... O sea, puedes compartir unos con otros, no se puede mezclar a todos. Sí, no uh-huh. se pueden comer, pero por lo general te llevas todo por el entusiasmo y la emoción y se convierte en un caos dentro de la pecera. Los chiquitos persiguen a los grandes. Ahí está justamente el asesoramiento que deberíamos recibir todos. Y esto como un consejo, y no por molestar a la gente que de alguna manera pues hace su negocio o tal vez viva de aquello. Pero como un consejo, si usted va a un centro donde vendan peces de acuario y usted nota que el dependiente no sabe del tema, pues ya necesariamente regrese en otro momento, o primero asesórese por fuera antes de regresar donde estas personas. Hace poco en la red, una amiga, no vamos a comentar su nombre, nos contaba que se le habían muerto algunas bailarinas. Entonces decíamos, bueno, cuéntanos cómo está el acuario, cómo es, dónde lo tienes, y empezamos con las preguntas básicas, porque claro, uno diría, hay cosas tan básicas que están de más. Pues no están de más. Imagínate que en algún momento conocimos de un caso de alguien que puso un acuario bastante grande y no calculó el peso y apenas duró no sé cuántos segundos y se le fue abajo todo. Es una experiencia pero catastrófica. Porque uno diría, no, un acuario pesa una cantidad enorme, tiene una cantidad enorme de peso. Sobre todo, si ustedes si hay un acuario que sobrepasa los 200 litros, o sea, ese es un volumen enorme de peso y hay que poner, evidentemente, una estructura que lo soporte. Aunque uno diría, no es obvio, pues vean ustedes que a ratos no resulta tan obvio. Y claro, preguntábamos dónde está ubicado, que está, para saber si está cerca del sol, no está cerca de una ventana, etcétera, etcétera. Y nos empieza a contar la amiga que se le han muerto las bailarinas. Y cuando le preguntamos el litraje, es decir, qué cantidad de litros tiene el acuario, nos dijo, a ver, no sé, dice, no sabemos, pero te doy las medidas. Entonces nos dio las medidas, eso se calcula así muy fácil, se multiplican las tres medidas, se divide para 1000, y ahí usted tiene aproximadamente el litraje de su acuario. Entonces cuando nos da las medidas, pues vemos que era un acuario de 27,5 litros, o sea, un acuario pequeño en realidad. Y si restamos que la arena, que las piedritas, que el tronco, los adornos y etcétera, a lo mejor son menos de 25 litros ya. Y el dependiente de X sitio, allá en el sur de la ciudad, les había dicho, no, pues que pongan más, ahí le habían venido como 15 cebras, 15 guppies, y por ahí golfish y escalares, todos ahí mismo. Y claro, no duraron mucho, evidentemente, no duraron mucho. Entonces el dependiente seguramente vendió algo ese día, pero es muy probable que esta señora, que su esposo y su familia jamás regresen a este sitio. Y eso también seguramente va a perjudicarles económicamente. Es preferible vender un pez bien vendido, valga la expresión, a vender 15 que se van a tener problemas y después no van a regresar nunca más a nuestro negocio. Así que el asesoramiento es fundamental. Y lo que nos cuenta Oscar ha sido interesante, ¿no? Que te hayan asesorado, te hayan comentado, hayan un poco alimentado esa pasión, ¿sí? Sí. Y me entusiasmé demasiado que me dejé llevar por emoción, los peces, ¿no? Los colores, y fue un caos. Así, y te decepcionas, pero vuelves a comprar más peces y vuelves a fallar. Y entonces ahí tienes que asesorarte más, llegar a las tiendas, preguntar, averiguar, ajá, informarte. A ver, con las redes sociales es una maravilla, sí. ¿No? Hay un montón de gente que tiene una experiencia vasta en el tema y nos puede asesorar de manera muy, pero muy interesante. Amigos, vamos a hacer un corte. La Casa de la Cultura tiene algunos mensajes para comentarnos, para contarnos, y algunas invitaciones también de paso, creo yo. Entonces escuchemos eso y enseguida retornamos. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

conversando sobre una de nuestras pasiones, el acuarismo o la acuariofilia, como le guste decirlo a usted. El tema es tener peces de acuario, no peceras. No recomendamos peceras, el término pecera nos trae a la memoria estas bombonas de cristal parecidas al donde se ponen los caramelos, donde por lo general los golfis son los que chupan los palos ahí, y no existe pues las condiciones ni mínimas para que suceda, así que no intentemos empezar con una pecera. De hecho, cuando intentemos incluso así de nobles, novatos a la primera, tratemos de hacerlo incluso con una pecera, con un acuario, perdón, ya un poquitín más grande, tal vez unos 70, 80 litros mínimo, porque increíble es que mientras más grande el acuario, más fácil estabilizarlo, es más fácil manejarlo. Uno diría, sí, voy a empezar con una cajita pequeña, ¿no? Diría, tal vez unos 20 litros como esta mía que nos estaba contando, y claro, el dependiente le dice que ponga nomás sus 50 pesos ahí adentro, y no hay cómo, no se puede. Mire usted que por ahí hay una norma, bueno, hay algunas normas, una de ellas dice que un centímetro de pez por un centímetro, por un litro de agua. Un centímetro por litro de agua. Entonces imagine que si ahí son 25 litros, pues máximo son 25 centímetros de peces. No sé, a lo mejor entre tres guramis ya se acabó la pecera, así de sencillo, porque son peces más grandes. Tratando de ser una referencia, me refiero, ¿verdad? Porque son peces, por ejemplo, en el caso de los guramis, en el caso de los calares, necesitan bastante espacio. Entonces, así que una pecera de 70, 80 metros como mínimo, le aconsejamos. No sé qué criterio tienes al respecto. Por ejemplo, tú, Ramiro. Alguien te dice, aconséjame un primer acuario, ¿qué le aconsejarías? Sí, es lo que conversábamos hace un momento. Me parece que es importante que la gente lea. Hay mucha información disponible en la red. Uh-huh. En el internet hay varios foros, varias páginas de acuarismo que están en español y se pueden entender perfectamente. Entonces yo sí recomendaría a las personas que quieren tener su primer acuario que lean. Hay información básica que les va a servir mucho. Lo segundo es que efectivamente es más fácil mantener un acuario mediano que uno pequeño. Tener un acuario pequeño es más complicado porque en un acuario pequeño las condiciones del agua pueden cambiar, los parámetros del agua pueden cambiar muy rápidamente y esto ser letal para los peces. Entonces sí, tener un acuario mediano de al menos de unos 50, 60 litros, ese puede ser una buena recomendación para iniciar. E iniciar con pocos peces, iniciar con los peces fáciles, los vivíparos, es decir, guppies, molis, espadas, pero con pocos. Creo que ese es otro de los criterios importantes que deberíamos tratar de transmitir a la gente que está iniciándose, que en un acuario no deben entrar muchos peces. No ver sobrepoblación. Para nada, porque a la larga esto va a generar condiciones adversas para los peces, ciertas sustancias son nocivas, son venenosas, y esto va a hacer que nuestros peces se enfermen y a la larga mueran. Claro, recuerden ustedes que el pez defeca y orina ahí mismo en el acuario, ¿no? Sí, efectivamente, y ese es otro problema, porque cuando uno llega a los lugares de venta de peces, generalmente lo que les interesa es simplemente vender, entonces no te dicen, mire, lleve solo dos, sino te dicen, lleve 10, claro. Y no te dan una adecuada orientación sobre cuáles peces son compatibles con cuáles. Por eso mi recomendación es que la gente lea, está a disposición mucha información, y esto puede permitir que se eviten esos errores iniciales de principiante, que hacen que mucha gente se asuste y diga que es un hobby muy difícil, solo para personas con conocimientos avanzados, lo cual es relativamente cierto. Sí, así es, relativamente. Oscar, en el caso tuyo, te has dedicado a los betas. Esta amiga nos contaba que también tiene betas. Entonces, en el mismo acuario tenía escalares, tenía un peclostomus, algunos guppies, betas, los golfis. Bueno, no sé si bailarinas o del solo un beta. Y por ahí no sé si uno, creo que uno solo o dos, algo así, no estoy muy seguro este momento. Escondido de seguro, porque el beta es un pez tímido con grandes peces a su alrededor. Alguien le había dicho que es posible que el beta se haya comido el precostomus. No. ¿Por qué nos reímos, amigos? ¿Por qué nos reímos? Dirán, bueno, ¿ustedes de qué están hablando? El pez beta es carnívoro, pero no tiene dientes y no puede desgarrar. Así es. Y les decía entonces, que el plecostomus tiene una caparazón muy, pero muy dura. Así que muy difícilmente el plecostomus hubiese sido atacado por el beta. Peor para, digamos que para que el beta se lo coma. El beta pelean entre betas, pelean con la pareja, pelean entre ellos, pero no para acabar con plecostomos. El plecostomos debe haberse deshilachado, deshecho, porque a lo mejor estuvo, amiga, ya algunos días muerto, es probable, o pues ya vino con algún problema, eso también es un riesgo. En el caso de los betas, nos contabas que tú tienes un beta de Japón y un, a ver, no sé si la hembra japonesa y el macho peruano. Sí, es una pareja de betas que los obtuve por compañeros, o sea, que me obsequiaron la beta, uh-huh, la beta de Japón, y le compré el beta a un amigo de Perú. Y se conocieron los betas, preparé el acuario de reproducción, un acuario pequeño de 10 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho, chiquito, uh-huh, dentro de un acuario más grande, con los parámetros, la temperatura igual del grande, y puse un vaso de plástico, que dentro del vaso plástico estaba la hembra y alrededor el macho la miraba, la cortejaba y hizo un nido de burbujas, lo solté y a la semana siguiente desovaron y después se me murieron. ¿Ya tienes betitas nacidos en Ecuador? Sí, ajá, y ya están grandecitos, los tengo en una pecera grande de 200 litros, tengo 16 y todos son rojos, espectaculares. Vea eso. Aunque los betas, amigos, amigas, oyentes, es un pez originario del Asia, en Tailandia específicamente, si más no me equivoco, en la naturaleza, pues no es que tiene mucho espacio también para poder desarrollarse, así que parte de aquello también es esa agresividad innata que tienen los peces, porque les llamaban, o les llaman el luchador de Siam, porque hacían, no sé, supongo que lo siguen haciendo todavía, peleas entre peces beta, entonces llaman los luchadores de Siam. Pero si usted lo pone en una betera, y esto es un acuario muy pequeñito, se podría decir, no se asuste, no estamos torturándole al animal. El beta en la naturaleza vive en charcos. Los kilis, estos pececitos, también pertenecen a todas las familias que va a ser partícipe de este concurso que estamos preparando para diciembre. Pueden vivir, imagínese usted, hay una experiencia de un kili que pues estaba viviendo en lo que quedó de huella de un casco de un rumiante, de un toro, una vaca, suponemos, o tal vez de un caballo, en ese espacio que este rumiante dejó en el lodo, con un poco de agua, pues ahí encontraron un kili. Vea usted dónde la naturaleza empieza a defenderse en esos sitios tan, pero tan chiquitos. Ahí pues hay muchas especies que viven justamente en sitios muy, pero muy reducidos. Así que si usted tiene un acuario y le da las condiciones adecuadas al respecto, va a ver que sus peces están pues de lo más tranquilos, y a su vez tranquilizándole a usted también. Porque le cuento, el acuarismo, no sé si eso te sucede, como es, Ramiro, quedarse frente al acuario ciertamente es relajante. Sí, por supuesto, es como tener una televisión ahí, en mi caso le tengo en la sala. Ajá. Y entonces es como tener una gran televisión, porque es todo un mundo ahí, ver cómo se relacionan los peces, tienen una vida social muy activa, muy interesante, entre las especies y con los otros seres que ahí están. Entonces es realmente una afición que te llega a apasionar y que puedes compartir con varios de los amigos cuando vienen a la casa. Claro, el foco de atención es la, ajá, pecera, entonces contarles qué es lo que pasa, cómo se están reproduciendo, cómo se están cortejando, que esas plantas son efectivamente naturales, que no son artificiales. Ajá. Todo eso tiene su encanto, ¿no? Es parte de la visión. Por ejemplo, ¿tú recomendarías para un Nobel plantas naturales o artificiales? A ver, a mí no me gustan las plantas artificiales. Yo en ningún caso recomendaría plantas artificiales. ¿Sí? O sea, de entrada vamos con las plantas naturales. Porque las plantas naturales, existen algunas que no requieren cuidados mayores. Uh-huh. Por ejemplo, musgo de Java, que además cumplen varias funciones. Si se tiene peces vivíparos, los peces se pueden esconder en estas plantas. Uh-huh. En esas plantas crecen microplancton y sirven de alimento para los peces, uh-huh, ayudan a purificar el agua porque se alimentan de las sustancias tóxicas, del amonio, de los nitritos. Entonces, las plantas naturales cumplen funciones importantes dentro de un acuario. Entonces, yo siempre recomendaría, si pueden iniciar con plantas, pongan las plantas sencillas, pero igual en este caso se requiere asesoramiento. Como un bodejado, por ejemplo, si, si se compran plantas complicadas, las plantas se van a dañar y en tres semanas la planta va a estar deshecha. Pero si se inicia con musgo de java, por ejemplo, es una planta muy resistente. ¿Qué otra planta aparte del musgo de java? La elodia también es una planta resistente. Yo diría que esas dos son las plantas para principiantes. No, la valisneria ya requiere un poquito más de cuidado. Yo diría la elodia básicamente y el musgo de java. ¿Tú tienes plantados tus acuarios? No. Musgo de java y eso. ¿Musgo de java? Sí. ¿Ya? Y nada más que musgo de java. Nada más. Bueno, hay personas que les encanta también una pasión adicional, ¿no? El tema de las plantas. De hecho, saludamos con Juan Carlos Pérez, nuestro buen amigo de Acuario Azul en el sur de la ciudad. Él es, digamos, que uno de los pocos especialistas que hay sobre plantas también acá en la ciudad. Tiene, pues, ahí unos acuarios plantados, o casi todos los acuarios que él tiene son plantados. Ya les estaremos presentando tal vez alguna propuesta al respecto con este amigo que les acabamos de mencionar. Así que la pasión continúa, la pasión sigue. Les invitamos nuevamente en diciembre, 18, 19, 20, 21. ¿Van a participar en el Exhibicuario, compañeros? Pero por supuesto. ¿Con qué peces? Yo voy a ver si uno de mis crías de disco puedo ponerle. Vea eso, un disco, amigos, es una belleza, pero así es un pez hermoso, el disco, y verlo ahí, digamos que como estrella, porque claro, todos tendrán su corona, les vamos a dar un premio, vamos a clasificar por familias. Usted puede obtener información de eso en el CIRP Acuario, en la página del Facebook CIRP Acuario Ecuador, y ahí usted encuentra la información al respecto sobre este concurso de exhibición que vamos a hacer en el Paseo San Francisco, este centro comercial de lujo, muy muy bonito, pero con una atención súper chévere de su gente. Y ahí en la sala U estará pues el Exhibicuario en 2014, esta primera experiencia en la que estamos pues bregando la gente del CIRP Acuario para este diciembre que se avecina. Un pez disco de parte de Ramiro. ¿Con qué pez te gustaría participar, Oscar? Un pez beta Hadmonth. ¿Un beta? ¿Cuál? Hadmonth, media luna. Media luna. ¡Ah, qué hermosos son esos! Y la asistencia, la entrada, si se podría decir así, es gratuita. Es gratuita, solo los expositores pues tienen que cubrir un costo, como en todo concurso. Pero usted, amigo, puede darse un saltito el 18, 19, 20, 21, ahí en el Paseo San Francisco, y para usted será totalmente gratuito. Así que vaya a conocer esos peces de concurso. Y es más, usted puede dar el voto. Parte de ese voto será justamente el que usted deposite, el que usted diga, bueno, me gustó el beta del Oscar, así que le damos el punto a Oscar, o me gustó el pez disco de Ramiro, así es que se va por ahí. El otro juez será nuestro buen amigo Roberto Petrasini, lo va a hacer virtualmente, por eso es que cada los amigos que van a participar nos van a enviar una foto de su pez, o algunas fotos para ubicar desde algunos lados, podríamos decirlo. Así que Roberto va a ser uno de los jueces virtuales al respecto. Los otros jueces estarán acá y pues esperamos que un juez internacional también colabore con nosotros pues al final de esta exhibición. Y estamos muy cercanos a cerrar este programa. Nuestro amigo Oscar vino así como que asustado, la primera experiencia de Oscar en la radio. Decía, ¿una hora? ¿Qué vamos a hablar de una hora? Ya ven, ustedes se ha ido, pero volando la hora cuando se está hablando de algo que nos apasiona, como en el caso de los acuarios. ¿Te gustaría acuarios marinos a propósito de...? Estamos en una zona no claro, marina, no estuarina, pero ¿te gustaría acuarios marinos en algún momento? Sí, me encantaría. ¿Sí? Sí. ¿A ti, Ramiro? Bueno, tiene su encanto los marinos, pero mi pasión son los acuarios de agua dulce. ¿Ya? O sea, no te aventurarías con un acuario marino. En principio por el momento, no, porque no. El mundo de los acuarios de agua dulce es tan grande que creo que uno ahí puede realmente desarrollar una serie de fascinaciones en torno a las plantas, en torno a los peces, en torno a los camarones. Y en principio me gustan los acuarios marinos, pero no, mis predilectos son sin duda los de agua dulce. En tu caso, ¿en algún momento incursionarás en los marinos también? Sí, en algún momento quisiera tener una estrella de mar en mi acuario. Ya, pero que sea, no sé si se produzca en cautiverio a propósito de... No estoy seguro, bueno, pero hay especies que sí las importan de otros países, pero entre países ya grandes potencias. Aquí en el Ecuador estamos en pañales todavía. Así es, y estamos trabajando entre todos en conjunto, ¿no? ¿Alguna consideración especial que tengan sobre el tema de los acuarios? ¿Qué les gustaría, por ejemplo, que en términos de capacitación, qué les gustaría conocer? ¿Que alguien nos enseñe qué? ¿Qué tema sería interesante toparlo o volverlo a topar, no sé. Bueno, a mí, por ejemplo, el tema de las plantas de acuario me parece muy interesante. La construcción de paisajes de acuario son muy lindos. Realmente eso creo que puede atraer a más personas hacia esta afición. Totalmente de acuerdo. Ese es un tema muy poco desarrollado aquí en el país. Y creo que ese sí es un tema interesante. Te va a encantar lo que estamos haciendo entonces, Ramiro. Te va a encantar. En la sala U, al ingreso de la sala U, hay un juego de 4 LEDs, 4 televisiones. Ahí vamos a poner, antes del evento y durante y después del evento incluso, varios videos que estamos editando, donde se ve pues a los grandes expertos haciendo acuarios de paisaje. O sea, pasito a pasito, ¿no? Claro, en términos muy rápidos, porque son videos de 3 a 5 minutos máximo, pero que quedas viendo una de esas obras de arte bajo el agua y dices, yo quiero una de esas. Definitivamente, yo quiero uno de esos. Se los garantizo, amigos, que eso va a suceder con estos, cuando usted vea estos videos ahí en el Paseo San Francisco en diciembre, en este primer concurso de exhibición de peces de acuario organizado por el CIRP Acuario, el Centro de Investigación y Reproducción de Peces de Acuario. Reitero, estamos muy próximos a cerrar ya este programa. Les queremos agradecer a los compañeros pues haber compartido con nosotros sus experiencias de vida con el tema de los acuarios. Claro, usted no los puede ver, están junto a nosotros, y cuando hablan sobre sus respectivos peces, se iluminan los ojos, se ilumina el rostro, enseguida la facie suave, sonriente, aparece, porque eso es lo que usted logra con los peces de acuario. Les voy a contar nuevamente esta anécdota con mi padre. Cuando vivíamos con él, teníamos ya acuarios en casa, y él, antes de salir al trabajo, se quedaba unos 3-5 minutos observando los peces. Y alguna vez cuando le preguntábamos, decíamos, ¿por qué lo haces? Decía, es que me voy relajado, me voy tranquilo, decía, verles a los peces cómo se mueven así, con esa cadencia propia de su ser, de su especie. Decía, me voy encantado de la vida y me voy tranquilo. Por eso es que incluso en algunos consultorios, sabemos que hay algunos consultorios que tienen acuarios, sobre todo el de los dentistas. Entonces, cuando usted vaya a un consultorio de un dentista, dígale que ponga un acuario, que seguro se va a relajar y va a ser un poquitín más dulce esa presencia con el médico. Oscar, ¿alguna última palabra? Unas últimas palabras para los amigos. Si te dijera, motiva a la gente, ¿qué le dirías para que participe del tema acuarismo? Yo les recomiendo que echen un vistazo a la naturaleza y nada más contemplar lo que está alrededor. Yo creo que jugar con los matices de la naturaleza bajo un mundo acuático, ajá, les va a inspirar y es un bonito hobby. Chévere. ¿Y tú, Ramiro? Bueno, yo quería felicitar a los amigos del CIRP Acuario por las iniciativas que están teniendo. Creo que eso ayuda a fortalecer a todos quienes estamos en esta afición. Se hizo el primer curso, se va a hacer ahora esta primera exhibición. Son pequeños pasos importantes que nos ayudan a quienes estamos ya algunos años en esto, para abrir un poco las expectativas también y poder compartir y conocer gente que está en el hobby y de quienes podemos aprender y compartir nuestras experiencias. Así es un tema en el que uno comparte, pero enormemente el asunto, se siente con los amigos y dice, güey, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, o como dice Oscar, estos matices, que a propósito de, cuando usted vaya o tenga intenciones de poner, por ejemplo, un tronco en su acuario, tenga mucho cuidado qué tronco va a poner. Por ahí algún amigo, pues emocionado con el tema troncos, había cortado o se había encontrado un tronco de eucalipto, y sin mediar nada, había chantado el tronco en su acuario, y ya pues podrán imaginarse ustedes las consecuencias. Así que los troncos hay que manejarlos con mucho cuidado, con mucho, mucho cuidado, saber de dónde vienen, hay que curarlos, hay que mantenerlos en agua por mucho tiempo antes de ponerlos en su acuario, así como una recomendación así sueltita de las muchas que esperamos poder compartir con ustedes, porque muy pronto tendremos una radio online donde el acuarismo tendrá una presencia importante para todos nosotros. Amigos, amigas, oyentes, el tiempo se nos ha acabado. Les agradecemos a todos ustedes, a la Casa de la Cultura, por habernos permitido esta nueva temporada de Quito Poquito a Poquito. Nos despedimos. En algún momento seguramente nos encontraremos en otros medios de comunicación, o a lo mejor en este mismo retornaremos. No sabemos qué nos depara el destino en esos términos, pero muy pronto estaremos con una radio online, ¿sí?, para que nos acompañe. Freddy Fumayor, un fortísimo abrazo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en todos estos programas. Si usted desea volver a repetirse algunos de sus audios, encontró alguna curiosidad en aquellos, visítenos en nuestra página del podcast en ebooks.com. Ahí pone Freddy Funmayor Oramas y pues le van a salir los audios que hasta el momento hemos subido, muchos de ellos sobre el tema del acuarismo. Nos despedimos, cuídense mucho y será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.